¿cuáles son las líneas de actuación más modernas, por ejemplo, en cuanto a transporte? Gracias, Roque, por su tiempo. ¿Qué hay? Buenos días. Vamos a ver, se está trabajando en todos esos pueblos que no tiene pues las marquesinas, no tiene parada de guagua pues digna, como FEMES, que no Hablamos de había. Digna, de que no había ni para ponerse la sombra ni nada de esto. Exactamente, la marquesina es lo principal. Pues ya se ha puesto en FEME una marquesina. Roque, pero estas marquesinas son todas iguales. Creo que vienen del Cabildo, No, ¿no? no, no, no. Esta es otra. Otra, pues digamos las de acero, la que estaban antiguamente, porque la del Cabildo se ha parado ya esto. Ah, entonces ya de Entonces, momento no hay dinero, ¿es eso? exactamente. Entonces he puesto una de que estaba en la nave de Uga y la he puesto de acero. Se ha puesto una dos en FEME. Una FEMES adelante y otra FEMES atrás. O sea, que en vez de esperar a que el Cabildo tuviera dinero, dijo, no, vamos a esperar aquí 4 años, vamos a con lo que tenemos. Está bien, es una postura. Provisional, provisional. Bueno. Eso provisional, pero Pero bueno, arregla, ¿eh? arregla todo. ¿Y cómo es? Es cubierta, ¿no? Es, bueno, no, no cubierta, Pero más da algo de bien. sombra. Sí, de sombra sí, y la lluvia también te recoge un poco. ¿Me entiendes? Que no es tapada como una habitación, no, no, eso es. Vamos a ver, estamos en una isla. En la que casi nunca llueve. Exactamente. El clima lo agradece por la noche. Hombre, cuando llueve, llueve. Para todo, pero aquí no llueve mucho. No, no. Se ha pintado esto, se ha pintado cuatro paradas de taxi en el centro comercial Papagayo. Vale, Para la detrás de la fiesta del iglesia, Playa exacto, detrás de Blanca. la iglesia en Playa Blanca. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Esto es porque por la noche, los miércoles, hay fiesta. Entonces, claro, el policía me estaba diciendo que el taxi paraba en doble fila. Entonces, interrumpía el tráfico. Entonces, se ha hecho una parada en la misma entrada y para cuatro taxis y trabajar por la noche, vamos, que es una cosa muy adecuada. También la calle Correillo se ha pintado también una parada para el policía municipal. En la calle Correillo. Exacto. También porque los policías, bueno, paraba en el centro del pueblo, tenía que caminar todo el paseo. No es por caminar, sino, vamos a ver, que si hay Sí, una sí, sí. persona que tiene que llevarse rápido, O que pues se le olvide el walkie-talkie y tenga que ir hasta el exacto, coche. no es para que no camine, ellos caminan. ¿Qué le contestaría Roque al que dice, bueno, más sitio para la policía, ala, a quitar ahora sitios para aparcar? Bueno, yo solo digo esto, la seguridad hay que estar cerca, tiene que tener el coche para un detenido, para una emergencia, tiene que tener el coche pegado, cerca, Para que vamos. nos beneficie a todos. Exactamente, eso para no es para decir, no, la policía, no, la policía era más que tiene un aparcamiento, que es legal este, policía local. Lo demás es aparcamiento municipal. Vamos a meterlo en la cabeza de esto. Es un aparcamiento municipal que la policía para, como paro yo, como paramos todos del municipio. Ahora, esto es solamente para la policía. Un Un aparcamiento. pequeño Un avance. pequeño avance, exactamente. Y estamos trabajando en todo eso. Proyecto que tenemos para la guagua de línea en Playa Blanca y demás. ¿Llegará? Sí. Pasa que agosto es inhábil, todo el mundo de vacaciones, es más muy Todo. suavito todo, ¿no? Exactamente, esto se paraliza todo y no podemos trabajar porque ahora se van de vacaciones, que si el interventor, que si el secretario, ¿dónde Un trabajamos? problema, incluso tengo entendido que hasta para una fiesta, eso si el interventor no está, no se puede utilizar el dinero, claro, ¿no? Efectivamente, si no hay la firma de él, pues no podemos hacer nada, ¿entiendes? Roque, cuénteme un poquito sobre esa nueva bando, esa nueva normativa que obliga a que aquellas personas, mercancías demasiado grandes, peligrosas o que necesiten del apoyo de la policía, por ejemplo, incluso rodar una película o un anuncio de publicidad, pues a veces, claro, necesitas tener protección civil, una carrera deportiva, sobre todo que sean de iniciativa privada, porque si lo hace el ayuntamiento no. Pero entonces, claro, estás sacando 3, 4, 5 policías o 10 o 12, ¿eh? Más protección civil, todo esto antes era por la cara, ahora creo que se va a pagar. Exactamente, se ha aprobado la normativa y eso se va a cobrar todo. Una persona que quiere hacer un cambio y cierra una calle, pues tiene que pagar. Tiene que pasar porque para pagar porque la policía va a estar allí, aunque cierre la calle. Y está, pues, digamos, ocupando un policía local para un beneficio de una persona. Sobre todo en el caso de la carrera o esto también. Efectivamente, todo, todo, Nadie, todo. no repartían nada, ¿eh? Se llevaban los beneficios y. Exactamente, exacta. Al ayuntamiento no recibía ni un duro. Yo creo que fue interesante Pero esa. hombre, esto es una cosa, un avance que le vamos a dar a todo, para todo el pueblo. No es para el ayuntamiento, es para todo. Pues nada, seguiremos haciendo el seguimiento. ¿Se va de vacaciones? No, Ah, se queda no, entonces. exactamente. Bueno. me quedo ¿Y qué y... está preparándose ya, por ejemplo, a partir de septiembre? ¿Con qué nos va a sorprender? Y si estamos trabajando Bueno, estamos en trabajando muchas cosas. en muchos proyectos de las marquesinas, de guagua, de taxi también. Yo creo que el avance está muy adelantado y yo creo que en septiembre, octubre ya pues hacemos el pliego y empezamos ya a trabajar en ese tema. Tan solo la última pregunta a nivel de taxi. Creo que usted tiene metido entre ceja y ceja dignificar esa profesión y creo que además es bastante exigente. Una limpieza el otro día, caminaba yo por la calle, bueno, en la avenida Papagayo y había unos policías municipales inspeccionando los taxis. Supongo que estarían inspeccionando las medidas, ¿no? Porque esto es un poco también lo que el turismo ve, ¿no? Seguridad y todo esto. Efectivamente, hombre, no voy a. Yo no persigo a nadie, ¿me entiendes? Es importante decirlo porque había quien decía que ustedes les tenían un poco manía, que los esperaban en la rotonda para multarlos, y usted un día me dijo, bueno, el pueblo me ha elegido para hacer cumplir la ley. Y eso es una frase que me quedó. Eso, efectivamente, esa es, y te lo digo antes, ahora y después, lo digo siempre. La ley hay que cumplirla, y si no cumplimos la ley, nos marchamos para casa, porque si no, ¿qué hacemos aquí? Que nada tema el que tenga las cosas bien. Exactamente, vamos a ver. Me ha elegido el pueblo, como ha dicho usted. Yo, vamos a ver, la limpieza, pues son chicos, pues el 90% son gente muy limpia. Tiene los coches muy nuevos y la verdad que trabajan muy bien. Pero hay algunos que se pasan todo Sí. por la bola y eso no es así. Vamos a ver, el vestimento. El vestimento es una parte principal del taxista. Es que el turista sabe quién es el taxista. Entonces, ¿Ha una encontrado cosa. infracciones en Exacto. sí? Sí, ya, bueno, se ha llevado y se ha mandado por el escrito la información. Hombre, lo que pasa es que uno pues, no cumple y otro sí, pero se está tomando medidas. Sea, hay mucha tolerancia, pero también es hora ya momento de poner Exacto. las cosas en su sitio. Hombre, eso es, vamos, ¿Usted se acuerda que habíamos tenido una tertulia en la Asociación de Empresarios ya hace un año y que se había incluso hablado de por qué no formar también a los taxistas? Había turistas que decían que eran un poco a veces, algunos, más bien pocos, pero hacen mucho ruido estos pocos, que eran a veces incluso maleducados. Y usted en aquel momento prestó mucho interés, pues hombre, un poquito de modales, un poquito de idiomas. ¿Cree que eso se podrá ver a lo largo de todavía este año o No, este año no, no no da creo, tiempo? pero estoy formando, estoy preparando también para formarlo, digamos, hacer un reciclaje. A toda esa gente que entra tiene que hacer un... O sea, reciclar no es tirar a la gente, No, sino no, formarla o formarla reformarla. de una forma, bien, vamos. ¿En qué consistiría, por ejemplo? Hacer Esto está un examen. examen de cómo es la isla y cómo es el municipio. Ah, porque entonces les interesa a ustedes que se promocione desde el taxi la isla. La isla, digamos, de todo, porque claro, Muy hacer un bien. examen, digamos, un chofe que entra nuevo, la verdad que muchas veces da vergüenza que no sabe dónde está la breña. Y eso hay que formarlo así, de esa forma. También es verdad que el taxista puede ayudar mucho al comercio local, es decir, Exactamente. un turista desorientado, oiga, ¿dónde puedo comer? Ah, no sé. Sí. O te puede decir, pues miren, en Las Breñas hay un restaurante, un tal, el Golfo, coma Donde pescado sea, fresco. Eso está exactamente, bien, ¿eh? exacto. O sea, que eso revierte en todos, ¿eh? Exacto, lo que pasa es que este año ya, pues tú sabes que ya se va, Ya, sí. pues agosto, Sí, tal, sí. septiembre, ya esto es. Pero sí, estamos trabajando en todo eso. Algo escuché en otros municipios que querían controlar el tema de que, no sé si entendí bien, perdóneme la ignorancia en el sector del taxi, pero bueno, aprendemos rápido, ¿no? Que decía que había incluso cierto incomodidad porque había personas que tenían varias licencias. ¿Hay algún tipo de regulación de esto o no hay ningún problema aquí en nuestro municipio? Vamos a ver, varias licencias no puede tener. Cada persona es una Una. licencia. Eso que quede claro. Eso aquí no puede haber dos licencias, Una persona mismo. física. Exactamente, no puede ser. Ah, vale. Nunca en la vida. ¿Podría ser entonces que con una licencia se estuviesen explotando varios vehículos? ¿Puede ser algo así? No, tampoco se Imposible. puede, imposible. Entonces es un rumor esto, Porque ¿no? eso son Rumores. cosas que levanta algunos, ¿verdad? Pero que demuestre si es verdad. Entonces no es verdad. Ah, no, no, no, es que Y en no nuestro es. municipio estamos tranquilos Sí, en nada. en ese tema, Está todo bien controlado, legal. todo legal, Pues, bueno. todo. Hay 61 licencias, 61 dueños. Punto. ¿Y cuando uno de esos dueños se jubila? ¿Cómo se Sí, ¿qué procede? pasa con los hijos, la mujer? ¿Pero tienen que pasar algún tipo de examen o No, heredan? no, hereda. Eso es justo, Roque. Bueno, ¿Cómo lo ve? yo creo que sí. Vamos a ver, el taxista es una persona que trabaja las 24 horas en la calle. Es una profesión que puede darle a sus hijos. Exactamente, ya por lo menos la jubilación Ya. es Una pequeña, ¿no? Para dárselo a los hijos y que trabajen Que los se hijos. continúe una familia Exactamente. y tal, ¿no? Tú lo puedes traspasar a otra persona y tal, y ya está, y punto. Que eso es una cosa legal. Lo que dice en los estatutos, claro. Vale, usted recuerda tiempos mejores, ¿no? Porque he Sí. visto incluso que taxistas a día de hoy sacan una caja muy pequeña, ¿eh? Sí, la verdad, por eso le he dicho la otra vez que el taxista en el año trabaja 6-7 meses. No trabaja más. Vamos a Entonces, ver. que nadie se envidie No, no, no, que no. tengan un buen mes, porque Sí, igual el sí. resto hay que hacer una media. Que venga a trabajar y verán cómo hay. Han venido muchos choferes, están una semana o 2 semanas y se marcha. ¿Es caro el taxi en Playa Blanca? No, no, la verdad que no. ¿Hay otros municipios en donde es más Sí, caro? es mucho más caro. Y en todos los países, hay países, coño, como Barcelona, es mucho más caro. Madrid es mucho más caro. Esto es una isla, ¿vale? Pero una isla turística. Y estamos trabajando bajo de precio. ¿Cómo se podría promocionar más el taxi, Roque? Una vez escuché que a lo mejor haciendo o publicitando itinerarios o esto se está trabajando bien o Bueno, que el turista coja el taxi y que diga, alquilo a un señor que no solamente me lleva, sino que me va a enseñar la isla. Muy interesante lo que usted dijo antes de formar a los taxistas para que conozcan la isla. exactamente. Bueno, lo que pasa es que hay que trabajar con los hoteles, los operadores, hay que trabajar con ¿Cómo todo se ello. muestran los hoteles? ¿Reacios o abiertos o Bueno, lento? ¿Va no, no, lento? la verdad es que llama a los taxis, llama a tal. Lo que pasa es que, como has dicho tú antes, que hay algunos que tienen un carácter Claro, muy raro. claro. Entonces, pues ahí la mete de la pata hasta atrás. Entonces, claro, los hoteles muchas veces, oye, todos los taxistas, no, no son todos los taxistas. Hay uno de 100, hay uno. ¿Qué ruido hace? Exacto. Oye, es como cuando una planta, una hojita amarga Sí, y te echa a perder a todo el perder pastel, todo, ¿eh? exactamente. Exactamente. Hacen ruido. No, pero la gente están colaborando y de aquí le llamo a todos los taxistas que trabaje Sigan. con el ayuntamiento, que el ayuntamiento está para lo que haga falta, vamos. Maestro, gracias por este tiempo y volvemos a vernos de aquí a un Nada. mes y medio. Y seguimos, ¿eh? No hay problema, no hay problema. Vale, Gracias. gracias a ti.